Te pasan cosas cuando descubrís que en disco.com.ar, además de comprar tus snacks favoritos y las mejores frutas y verduras, también podés comprar electro. Y lo mejor de todo es que podés hacerlo desde cualquier lugar del país. Y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Te pasan cosas con Disco. Los regalos más virales para el Día del Niño están en Frávega. Más de 100.000 productos con hasta 40% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/regales. Esta semana aprovecha limpiador líquido Poet por 900 mililitros, 1.039 pesos. Harina de trigo Morixe por un kilogramo, 539 pesos. Y además, este jueves, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en aderezos, galletitas y lavandinas. Vigencia del 11 al 17 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Botas Calfor Pampeana, la mejor bota argentina. Calfor Pampeana. El invierno es mejor con Macro Selecta, porque con tus tarjetas Macro Selecta tenés los mejores beneficios en pases, alquiler y clases de esquí, gastronomía, chocolaterías, indumentaria y mucho más. Conoce más en macro.com.ar/invierno. Cartera de consumo, válido en territorio de la República Argentina del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025, sujeto a condiciones de la entidad de stock y más en macro.com.ar/invierno. Fuiste por un chip y te llevaste el combo completo. Porque ahora Movistar prepago viene con 10 GB y WhatsApp gratis, con una promo de 3 meses a 6.000 pesos por todo el mes. Además, 25% de crédito extra para seguir disfrutando lo que querés más cerca de lo que pensás. Pedí tu chip en el kiosco. Movistar. Válido en Argentina del 11 del 8 del 2025 al 31 del 8 del 2025. Más info y condiciones e limitaciones aplicables en movistar.com.ar/legales/promociones/la bienvenida. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Buenos Aires todavía anoche, lento amanecer. El cielo despejado en la fría ciudad. La térmica, 5 grados y medio. Puja entre nación y provincias por más fondos de la coparticipación. Un proyecto para coparticipar los aportes del Tesoro Nacional, ATN, y el impuesto a los combustibles de los gobernadores recibió dictamen de mayoría. Para desactivarlo, el gobierno presentó una contrapropuesta que tuvo una aceptación inmediata de la ciudad de Buenos Aires, San Juan y Mendoza. Otros mandatarios dejaron trascender que la propuesta a discutir es insuficiente. Sin el alquiler, para ser de clase media en la ciudad de Buenos Aires, una familia tipo tiene que ganar casi 2 millones de pesos. Con el alquiler, el número sube a 2.800.000 pesos. Para no ser pobre, los ingresos debieron superar el 1.200.000 pesos. Estados Unidos recibe a 26 capos narcos de México. El país azteca argumenta que es una decisión de seguridad. La mayoría de esos narcos son del cártel del Chapo Guzmán. Noche de copas, dispara para los argentinos. Estudiantes venció a Cerro Porteño 1-0 en la nueva olla de Asunción de Paraguay. Fue un partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores. En octavos, pero por la Sudamericana, Independiente cayó 1-0 con Universidad de Chile en Santiago. En el rojo fue expulsado Abaldo. Tránsito. En la fría Buenos Aires le damos la bienvenida a Fernando Martínez. Buenos días, perdón. Hay un corte parcial por obras en la autopista de Lepena a la altura del puente ferroviario que está generando retrasos en la zona. Está muy lenta ya la Panamericana a partir de la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana y hasta la zona de Don Torcuato. También la autopista del oeste entre Ituzaingó y Aedo. El resto de las autopistas empiezan a cargarse con tránsito intenso pero fluido hasta ahora. En cuanto a los trenes, el Mitre Ramal Tigre se encuentra interrumpido y los ramales Mitre y Suárez finalizan en Belgrano R. En Capital Federal y Gran Buenos Aires. Sensación térmica 5 grados y medio. La humedad 78%. Mitre informa primero.

Las noticias más importantes del día, cada media hora. Despejado, más frío en Buenos Aires, la temperatura 4 grados, un décimo. El presidente de la UIA reclamó apoyo al sector privado. Según Martín Rapalini, todos los países del mundo están amenazados por las importaciones. La diferencia son las herramientas que te da el país para ser más competitivos. No van a venir los marcianos a hacerlo, dijo el titular de la UIA. Fallo sin precedentes. Cuatro cazadores fueron condenados a 2 años de prisión por la muerte de un yaguareté, una especie en peligro de extinción. Para 3 de ellos, la pena es de cumplimiento efectivo, aunque con domiciliaria. Se trata de un hecho histórico, ya que es la primera vez que el país sanciona penalmente por matar a una especie en peligro de extinción. El yaguareté es un mamífero carnívoro félido de la subfamilia de los panterinos y género Panthera. Es la única de las 5 especies actuales de este género que se encuentra en América. Goleador histórico bancó a Cavani. Se trata de Carlos Morete, quien se solidarizó con el uruguayo que atraviesa una sequía en Boca. El Puma Morete, quien jugó en River, Boca e Independiente, entre otros equipos, dijo: pobre Cavani, está en un equipo que no genera nada. Tránsito. Colapsan todas las autopistas para ingresar a la ciudad de Panamericana a partir del 197, también el camino del Buen Aire para ingresar hacia Acceso Norte y la autopista del Oeste frenada desde Ituzaingó y hasta el Hospital Posadas por un accidente en el kilómetro 16, un tránsito lento en La Plata, Buenos Aires, en la autopista de Lepián, en General Paz con un choque en el kilómetro 18 y medio sentido al Río de la Plata y en la ciudad, en Avenida Sáenz, entre Rabanal y Echauri, hay un corte total por un operativo. Para gorro, bufandas, guantes, buzo y campera. Estamos en Bahía Blanca, 6 grados 8 décimos bajo cero. Estamos en Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires, 6 grados 3 décimos bajo cero. Seguimos también en la provincia de Buenos Aires, en San Nicolás, 1 grado 2 décimos bajo cero. Ahora en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado. La térmica, 4 grados 1 décimo. La humedad, Mitre informa primero. 80%. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. BBVA presenta una pelea brutal y una historia de amor imperdible. ¡Es ahora, país! ¡Sí, es ahora! ¡Nico Vázquez es Rocky! Hoy, 20:30 horas. Entradas en venta en Platea Net o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Serviclub, canjea tus puntos por entradas desde la app IPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona, no te abandona. No es solo una pelea, es una historia de amor y de no rendirse nunca. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Banco de Comercio, te hace la vida más fácil. Casa del Audio, llegaron los precios bajos a Caballito. Visítanos en la avenida Rivadavia 5317 con estacionamiento exclusivo y aprovechá hasta 30% off, 12 cuotas sin interés y envío gratis. Vete gratis en casadelaudio.com, adiós hasta 31 de agosto 2025. Este invierno, salí con Goodyear. Comprá tus neumáticos Goodyear en 12 cuotas y paga solo 11. Elegí la calidad y la seguridad que mereces. Elegí Goodyear. Ver bases y condiciones en goodyear.com.ar. ¿Arte o café? No te sale un cisne, no te sale un corazón, pero es tu arte late, hacedor de café.

El cielo despejado en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La térmica 4 grados un décimo. Confirman los cabezas de lista del acuerdo LiberPro en Buenos Aires. Sebastián Pareja, jefe de campaña de La Libertad Avanza en la provincia, ratificó en diálogo con Radio Mitre los primeros de la nómina para legisladores en octubre. La única definición que hoy te puedo garantizar es la del profe Fer, que, sí, que lo venimos trayendo eso desde hace ya muchos meses, ¿no? Obviamente, pero el 3 va a ser Santilli. Sí, muy probablemente Santilli represente el número 3. ¿Y el 5, Finocchiaro? Alejandro va a estar en la lista de diputados nacionales seguramente. Tras ser condenado a 19 años, el ex marido de Julieta Prandi compartirá pabellón con el cura Grassi. Claudio Contardi estará en un sector reservado para violadores de la unidad penal de Campana. En esa cárcel también se encuentra Fernando Farré, ex ejecutivo de L'Oréal, quien asesinó a Claudia Schiffer en un caso que conmocionó al país. Vuelve Messi. Tras perder por goleada en el clásico ante Orlando City, Inter de Miami respira por el regreso del 10. Luego de una lesión leve, Messi entrenó en forma normal y está listo para el partido del sábado ante Los Ángeles Galaxy por la Major League Soccer. Tránsito. Colapsan todas las autopistas para ingresar a la ciudad panamericana a partir de 197. También el camino del Buen Aire para ingresar hacia Acceso Norte y la autopista del Oeste frenada desde Ituzaingó y hasta el Hospital Posadas por un accidente en el kilómetro 16. Un tránsito lento en La Plata, Buenos Aires, en la autopista de Lepián, en General Paz, con un choque en el kilómetro 18 y medio sentido al Río de la Plata. Y en la ciudad, en Avenida Sáenz, entre Rabanal y Echauri, hay un corte total por un operativo. Estamos en Maquinchao, en Río Negro, 3 grados 4 décimos bajo cero. Estamos en Río Gallegos, Santa Cruz, 3 grados 7 décimos bajo cero. Estamos en la base Marambio, en la Antártida, Argentina, 29 grados un décimo bajo cero. Aquí, en Buenos Aires, frío. La térmica, 4 grados un décimo con cielo despejado y la humedad, 80%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Auspició Mitre Informa Primero. Megatone.net. En el mes de los chicos, regalos con hasta 45% off y hasta 18 sin interés. Tecnología. Megatone, Megatone. Renova tu hogar. Megatone, Megatone. Es para vos. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. BBVA presenta una pelea brutal y una historia de amor imperdible. ¡Es ahora, país! ¡Sí, es ahora! ¡Nico Vázquez es Rocky! Hoy, 20:30 horas. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y tres cuotas sin interés. Con Serviclub, canjea tus puntos por entradas desde la app IPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona, no te abandona. No es solo una pelea, es una historia de amor y de no rendirse nunca. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Banco de Comercio, te hace la vida más fácil. Día de la Niñez en Carrefour. Encontra el regalo ideal hasta el lunes. En Hiper y Carrefour.com.ar, 80% de descuento en la segunda unidad y tres cuotas sin interés en todos los juguetes. Además, 70% de descuento en la segunda unidad en remeras, buzos y pantalones. Compra también en Carrefour.com.ar. Tenés más de 650 sucursales de retiro gratis. Válido del 12 al 18 de agosto de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables. Consultar en Carrefour.com.ar. Over desarrolla medicamentos veterinarios seguros, siguiendo protocolos internacionales y cuidando cada uno de los procesos productivos. Por eso Over está presente en más de 50 países del mundo y en todo el territorio argentino. Over, medicina veterinaria. Hoy jueves y todos los jueves de agosto en Carrefour. En Hipermarket Express, pagando con Mercado Pago, tenés 15% de descuento en toda tu compra. Sin tope y acumula con todas las promos. Sí, escuchaste bien, un descuento sin trampas. Carrefour, lo mejor para vos, al precio más bajo. Válido todos los jueves de agosto de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. Necesitamos curiosidad, garra, un poco de locura y sed de aprender. El mundo cambió y gira cada vez más rápido. Acelerá y subite. Vamos juntos. Tango Software, la rebeldía de crecer.